que nos rodea afecta de manera directa al pensamiento inocente y las actitudes de los niños. Los cantos se vuelven niños, los juguetes se vuelven armas, los mutan contra ellos mismos.